Só um botão, nunca vi um policia. Dana Mario como vos. Un aplauso bien fuerte para el Elian. Muchísimas gracias. Gracias por venir, elegante. Bueno, siempre cumbia. Gracias, perrito. Saludos al Masi, a la Lourdes. Toda la banda. Bueno, fue. Pasión, pa. Qué showcito mandamos, Paul, ¿eh? No te podés quejar de nada. 7 de diciembre, dama gratis en el estadio Movistar Arena. Y si lo agotamos al toque, hacemos unos teatritos ahí. Popular, popular, para que venga todo el mundo. Dama gratis popular, eso vos sabés. ¿Qué? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda?